Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial. Que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Bueno, estamos... Yo siempre digo arrinconada, no es barricada. No, esto es barricada. Estamos con la diputada Susana Rivero. Hoy día quiero dedicarle a dos diputadas el programa. Susana, gracias por recibirnos. Estamos en su super oficina, presidenta de la Comisión de Constitución. Es un cargo de poder dentro de la Cámara de Diputados. Primera pregunta, Susana. Tu perfil personal, ¿cómo te presentas a la gente que nos escucha? Yo tengo una nutrida audiencia. Wow, qué difícil, la verdad que muy poco hablo de mí misma. Bueno, primero buenos días a quienes nos están escuchando en la radio, saludar a las mujeres y decirles que hoy día es un día para festejar muchos avances en este proceso, pero también es un día para reflexionar que nos falta mucho, que no podemos solas las que estamos ahora en estos cargos de poder, si no hay calle, si no hay protesta, si no hay acción, y si no empezamos todas a cuestionar el día a día. Voy a llegar a hablar de mí, por supuesto, eso me has preguntado, pero las que ya estamos en esta edad y algunas que son... ¿Cuántos años tienes? 45. Algunas son... ¿Es una linda edad? Sí, es una linda edad, porque es una edad en la que... evalúas tus aciertos, tus errores. ¿Te has dejado domesticar con los años? No. ¿Te has vuelto más fiera o te has vuelto más mansa? No, estoy cada día más rebelde porque, bueno, los años te hacen también dar más seguridad en tus convicciones. Yo tuiteo lo que siento, por ejemplo. Si un día quiero renegar, reniego. Ya no estoy cuidando tanto la imagen pública porque pasé la etapa en la que se me valoraba o se me evaluaba por cómo vestía, por cómo llegué, si llegué sola, si no llegué sola. Soy abogada de profesión. ¿Dónde has estudiado? He estudiado en Trinidad, en Univalle. ¿Por qué en una universidad privada y no en una universidad pública? Porque no había universidad pública la carrera que yo estudié. Bueno, yo voy a contar unas cosas bien, bien lindas. Dale, dale. Yo fui mamá como todas las chicas venianas muy joven. Y el matrimonio duró una salva de cohetes. Me quedé sola. ¿Salva de cohetes? ¿Estamos hablando de 3 meses? No, ¿de un tanto, año? Un añito. Un añito. Entonces, un añito. 21 años. Mamá de una hermosa mujercita. No tenía... ¿Por qué no abortaste? Porque quería ser madre, ¿sabes qué? ¿Has abortado? Sí, una vez. Pero quería ser madre. Qué bueno madre. Que lo digas. Estamos hablando públicamente. Pero claro. ¿No? Qué bueno que lo digas. Susana, entraremos a tu... Porque nos vamos a quedar muy largo hablando de esto y yo quiero realmente aprovechar que me has dicho que sí. Yo pensé que me ibas a tirar el teléfono. Bueno, ¿qué es la democracia, señora diputada? Como diputada... Te voy a hablar primero y después como ciudadana, como mujer. Para mí la democracia es poder conversar con vos y decir lo que siento. La democracia es la lucha diaria por seguir avanzando en derechos y en reivindicaciones. La lucha es mirar esta Bolivia hoy tan plural y reconocernos entre todos. Democracia es que puedan protestar también los opositores porque no están de acuerdo. Democracia no solo es el voto. Democracia es decir lo que se piensa, participar, criticar. Vos haces todos los días democracia desde tu barricada. Yo hago democracia, pero yo no creo en esta democracia liberal que te erige a ti como diputada. Estamos en una democracia liberal. Pero ¿y entonces cómo no es una democracia participativa? O nos ubicaremos, nos sinceraremos con la gente. ¿Y cuál sería la diferencia entre una democracia liberal y una democracia participativa? ¿Qué es lo que ustedes prometieron, Susana? Lo que pasa es que la Asamblea Constituyente definió que Bolivia iba a tener un Estado, con un modelo de Estado unitario, plurinacional, con democracia representativa, que es en la que yo ahora encajo como diputada, participativa y comunitaria. Pero si los otros dos quedaron en el camino. Participativa sí, porque lo que pasa es que hay niveles, María. hay democracia participativa cuando tú participas hasta en la formulación de los POAs de los municipios. Otra cosa es que la gente no vaya a participar, pero los mecanismos están dados. No están dados. No están dados ni el acceso a la información, Susana. Y te lo digo yo porque soy una tipa que estoy haciendo cosas. No hay hoy día ni acceso a la información. Porque para decir tú con coherencia, quiero esto, esto, esto, tienes que estar informado o informada para no meter la pata también como movimiento, como sector social. No hay ni acceso a la información. No, pero una cosa, yo te estoy hablando como diputada primero y después te voy a hablar como ciudadana, te dije. Como diputada y en cuanto a lo que las normas y el Estado te da, hay los tres tipos de democracia. Otra cosa es el ejercicio que hacemos los ciudadanos de ese derecho y si lo ejercemos o no lo ejercemos. Ahí vos ustedes tenés razón. Estado y como gobierno están impidiendo que florezcan otras formas de democracia. Eso te lo digo así de antemano. Susana, ¿es el presidente Evo Morales un hombre machista? No es machista en el fondo, simplemente es parte de la cultura. Espera, es que no me deja. Yo sé que Barricá y tu programa. No, tranquila. Seguí, ¿no? Que quiero o sea, escuchar. No. ¿Qué? ¿Cómo doras la píldora? No voy a dorar, pues. Si todo el mundo conoce a todos los personajes públicos del país, hay tradiciones, hay costumbres que las mujeres fundamentalmente y las chicas jóvenes que siguen nuestros pasos están cuestionando y que antes eran de lo más normal, que para nosotros son agresivas y son aberrantes. Los chistes, las anécdotas, para mí son ofensivas. Yo no sé si eso en lo profundo signifique un odio a la mujer. Yo no lo creo en esos términos. Sí hay conductas que deben ser desterradas y que son parte de toda la lucha de todos los días, no solo con el presidente, ¿tú con las autoridades? ¿Tú criticas al presidente? El presidente no... yo voy a hacer una infidencia. El presidente nunca hace bromas cuando yo estoy presente porque sabe que vamos a tener probablemente por lo menos un cruce de miradas feas, ¿no? Pero entonces eres la única, porque Gabriela Montaño estaba en las coplas carnavaleras. La ministra de Salud no se defendió cuando la acusó de lesbiana. Bueno, yo soy lesbiana, pero la forma como lo dijo, había una carga muy homofóbica. Yo te voy a contar otra cosa. O sea, eres la única masista que el presidente respeta, entonces. No puedo saber eso, no lo sé. Pero yo te digo, o sea, el machismo no es solamente hacer bromas y pasar de la galantería al acoso, que es lo que ayer estábamos tratando en la Cámara de Diputados para el Código del Sistema Penal. El machismo es algo mucho más que eso. Vos sabés, el machismo es esa condición de superioridad que creen que es natural por el propio género. Es cercar oportunidades, tanto normativas como de ejercicio pleno de derechos. Machismo es diferenciar roles más allá de los biológicos. De acuerdo, por eso te pregunto, ¿no? Si el presidente, o sea, si tú consideras que el presidente Evo Morales es machista o no. Yo estoy convencida que es un presidente muy, muy machista. Y que ha reproducido y producido una forma de legitimación de cierto machismo a escala nacional, porque más allá de ser un presidente, es un hombre muy querido, muy apreciado, etcétera, etcétera. Yo no lo creo, porque si fuera en esos términos que vos lo planteas, el presidente no respetara a las dirigentes mujeres, el presidente no las respeta. No es verdad, María, no es verdad. El presidente escucha muchísimo, sabe que las que saben de las necesidades cotidianas son las mujeres, es a las que más escucha. A las dirigentes mujeres. Pero ese es un utilitarismo político. Pero pasemos más allá. ¿Cuáles son tus críticas? ¿Cómo ves tú al conjunto? ¿Qué características? Porque además muchas vienen de tu región, y esto me parece interesante. Al conjunto de diputadas que forman parte de la oposición. Estamos hablando que son mujeres del Oriente. Hay incluso una cierta estética que, bueno, yo respeto cada quien que haga lo que quiera con su cuerpo, con su forma de ser, pero hay una estética que ellas quieren presentar. ¿Cómo ves tú a las mujeres de la oposición? Bueno, me has hecho una pregunta bastante amplia. Yo no sé si te referís a cómo piensan, a cómo actúan políticamente. ¿Cómo piensan, cómo se comportan, cómo actúan? cuándo participan, cuándo se quedan mudas, para qué están ahí. Bueno, ¿qué podría yo decir? Yo no me meto en las vidas personales de nadie, ni en la pinta, ni cómo quieren vestirse. ¿Te has agarrado insultos con ellas? Nunca he tenido un incidente en términos personales. Yo lo que hago en mi trabajo es, obviamente, contrastar las ideas, contrastar las capacidades intelectuales. A eso me dedico como política. Y por supuesto que no hay ninguna de ellas que pueda rebatirme un argumento jurídico, pues esas son mis especialidades. ¿Pero cómo las ves en cuanto a tipología de mujeres que vienen del Oriente y que son de la derecha, pues? Yo creo, así con la mayor sinceridad, que que son las que van reproduciendo estas lógicas de poder patriarcal y de dominación. Muchas de ellas, hay las excepciones, sí, conozco varias que han estado conmigo en la lucha feminista, aunque sean de oposición en el departamento. Pero la gran mayoría, sobre todo las figuras públicas de oposición, lo que hacen es cumplir los roles que les asignan sus partidos. No hacen la lucha que hacemos todas las mujeres en la interna. Pero tú haces lo mismo, cumplir el rol que te asigna tu partido. No es verdad, no es verdad, María. Si fuera así, yo no me hubiera bancado toda la lucha casi a título, en un primer momento personal, hasta contra la Iglesia Católica por las convicciones y los derechos de la mujer. Pues contra la Iglesia. Pero por eso, entonces no me vas a meter. No hemos logrado la despenalización del aborto. Pero no me vengas a mí en la misma bolsa. Una mujer como vos lo iba a hacer. Pero María, yo te estoy diciendo, y ahorita que hablamos de democracia, ¿sí? Es muy fácil desde la posición de ustedes. No es fácil. Pero claro que es fácil atacarnos. Hablas y nosotras nos cargamos a las muertas. Espera. Nosotras nos cargamos a las mujeres a la que quieren un aborto ilegal seguro. Esas mujeres vienen donde nosotras y nosotras tenemos que resolver ese problema. Yo sé que es tu barricada, pero no te cargas vos. Aquí es de igual a igual. No te cargas vos. La que se está cargando el repudio público en esta lucha por el aborto soy yo. La que carga las muertas soy yo. Y la que carga las muertas también soy yo. Y la que tiene que ir a resolver ese problema eres yo. Y lo estoy haciendo hasta donde me lo permite esta sociedad tan patriarcal, que cada día nos mete más estereotipos. O sea, habíamos... Pero esa lucha valía la pena tu renuncia, valía la pena que le pongas todo. No seas radical, María. O sea, peor es que no tengamos nada, que es lo que tenemos hoy. No tenemos hoy... Mira, respecto de Banzer, de Banzer, del fascista, del dictador, del padre de la derecha boliviana, en 50 años no vas a avanzar respecto al aborto con lo que has puesto en el Código Penal. No es prácticamente verdad. Nada. No ¿Cuál es el avance? Porque no hay acceso al texto aprobado. ¿Cuál es el avance? No. Dime ¿Cómo tú. ¿Cómo que no hay acceso? A ver, yo te lo voy a decir. El artículo sobre el aborto penaliza, porque así estableció la sentencia constitucional, a quien haga el aborto sin el consentimiento de la mujer, con una sanción mucho más rigurosa que la que hoy está vigente. ¿Sí? Eso está Primera perfecto. Cosa. Segundo, ya. Las mujeres en Bolivia, así hemos aprobado en Cámara de Diputados, falta el Senado. Y es muy fácil, lo vuelvo a decir, no me cambies de tema, de que ustedes vengan a hacerme la encerrona y la barricada no a cuestionar. No lo hago cuando yo no veo compañeras afuera de la Cámara de Senado, de Diputados, apoyándonos, donde yo no las veo en los medios defendiendo los derechos. Porque mira, la democracia. Por tu partido no tengo acceso a los medios. No digo los yo partidos. Estoy vetada no en todos los canales masistas y promasistas. Yo no estoy hablando estoy de partido. Por tu partido. Estoy hablando de una yo lucha. Yo estoy vetada por tu partido. A mí no me digas que no las veo. Ustedes nos han eliminado. Lo que han hecho conmigo, yo soy la autora de la tesis de la despatriarcalización, me han plagiado, me han eliminado del derecho y el acceso a los medios. Y te juro, porque yo pediría mañana un programa en Canal 7, como ciudadana, como tipa que estoy en la lucha, no para joder. A mí no me interesa tu cargo, María, Susana. Vamos a una cosa. Esto no va, ni el artículo del aborto, voy a contar ahora en qué quedó. Contá. Ni el artículo del aborto, ni ningún derecho va a avanzar hasta donde las feministas deseamos si no ejercemos la democracia, las herramientas de la democracia. Vos que haces unas manifestaciones magníficas, siempre son llamativas, siempre son creativas, siempre son novedosas, ayúdennos en esta lucha, porque las mujeres bolivianas se están muriendo. Claro. Y las que nos estamos bancando esto somos pocas. Bueno, pero la despenalización del aborto en la Cámara. No totalmente, pero las mujeres bolivianas pueden hacer abortos sin ninguna condición hasta las 12 semanas. No es verdad. Sin ninguna condición. Y aparte están, y también en las causales que se han incorporado. ¿En qué causales las mujeres pueden hacer aborto sin ninguna condición? Tú sabes que del hospital de la Garita de Lima apresaron a una chica de 16 años que llegó con la hemorragia ya. Estamos hablando, o sea, del mes de agosto. Así es. Susana, sí. O sea, se ha desatado también una casa de brujas. Sí, sí, y es dramática la doble moral, es dramática. Bueno, dime en qué quedó el artículo del aborto. Porque hoy es 11 de octubre, las mujeres... Ese es, digamos, lo más interesante, lo más concreto que yo veo que hayas hecho. No, yo he hecho muchas cosas, hermana. Bueno, vamos a charlar. La primera cosa que he hecho cuando fui ministra fue incorporar en la ley agraria que con preferencia en una propiedad, sea de cualquier tipo, pequeña, mediana, grande y empresa, donde trabaja la mujer, el título sale a nombre de la mujer. Pero sabemos que eso es muy nominal. No, ¿cómo va a ser nominal? Estamos vinculadas al mundo rural y peor al mundo rural veniano. No, peor al mundo rural veniano. ¿Cómo no va a ser un detalle el título, eso, María? El título a nombre de las mujeres en el área rural funciona de manera totalmente formal. No, tú te contentas con las formalidades. No, María, vos no conoces una propiedad. Yo sí conozco. Yo he trabajado en comunidades. Yo conozco, he trabajado hasta en el saneamiento en las comunidades. Tener el título de propiedad de tu propiedad quiere decir que tu pareja, tu marido o el que venga no va a vender tu tierra y te va a dejar sin tu herramienta de trabajo. De la comunidad para que te lo hagan si tú desobedeces los mandatos patriarcales. Bueno, mira, y vamos a lo del aborto. Estamos con Susana Rivero. Ella es una connotada diputada del oficialismo y estamos en una barricada súper agradable en su oficina. Vamos al tema del aborto. ¿En qué quedó? Ya, el artículo del aborto es el 153, ha sido aprobado en la Cámara de Diputados. Es bastante largo y penaliza, porque hay que decir la verdad, penaliza a quien le cause un aborto a una mujer sin su consentimiento, con privación de prisión, con sanción de prisión de 3 a 10 años. Y esta sanción es agravada si el aborto es causado con cualquier tipo de violencia hacia la mujer. ¿En qué casos se criminaliza se penaliza a las mujeres? Pero déjame terminar. Luego, cuando a consecuencia del aborto se produce la muerte, se aplica la sanción de feminicidio. Eso es 30 años sin derecho a indulto. Luego, la mujer que voluntariamente interrumpa su embarazo fuera de los casos previstos más adelante, tiene una sanción pequeñita de 1 a 3. No constituirá infracción penal cuando la interrupción voluntaria del embarazo sea solicitada por la mujer y concurran las siguientes circunstancias. Hay dos numerales. El primer numeral, cuando se realice durante las primeras 8 semanas de gestación y tenga a su cargo personas adultas mayores con discapacidad, otros menores consanguíneos, o sea, estudiantes. Eso hemos aprobado. Tampoco constituirá infracción penal cuando se realice para prevenir el riesgo de la vida de la mujer, cuando se realice para prevenir la salud integral de la mujer, cuando se detecten malformaciones fetales incompatibles con la vida, cuando sea consecuencia de reproducción asistida, cuando el embarazo sea consecuencia de violación o incesto y la embarazada sea niña o adolescente. Aparte ya viene el tema de que el sistema público tiene que garantizar que las mujeres sean atendidas, etcétera, etcétera. Eso es lo que hemos aprobado. Y yo siempre lo dije, porque yo siempre digo la verdad, no es lo que las feministas deseábamos. Las feministas queríamos que este artículo no exista en este código, porque no hay por qué penalizar a la mujer. Solo el aborto obligado, ¿no? Que es muy importante. Así es, el aborto obligado, que es la primera parte. Pero también comprendemos que todas las conquistas son graduales. Entendemos que las mujeres no podemos cambiar el mundo de un día para otro, y peor si estamos vos con tu grupo de activistas muy poderosas, que tienen una incidencia notable aquí en La Paz, unas cuantas diputadas y diputados también, oficialistas y opositores que nos bancamos esta realidad concreta en Bolivia, versus toda una hipocresía nacional, empezando por los jerarcas de la Iglesia Católica. Entonces, es una lucha bastante desigual. Si hemos llegado hasta aquí, y ahí vuelvo también a lo que vos decías de el machismo, etcétera, si hemos llegado hasta aquí, si no hemos tenido cruces feos, radicales e incluso fracturas internas en la bancada más grande que tiene esa asamblea, que es la del MAS, es porque el presidente nos está apoyando en esta lucha. No es que él quiere promover el aborto, no hay que promover el aborto, esas son inventos. Esas son cosas que no vale la pena ni pensar. ¿Cuáles son las críticas? ¿Por qué no hay una bancada de mujeres dentro de una bancada tan grande como es la bancada del MAS? Porque la bancada del MAS es exactamente igual que Bolivia, es plurinacional, y en esa bancada hay de ¿No todo. Se llevan bien entre ustedes? No, nos llevamos no muy bien. ¿No se respetan? Nos llevamos muy bien. Bueno, ¿por qué no hay una bancada de mujeres como hay una bancada indígena, como hay, hay bancadas regionales también, no. ¿Verdad? No, lo que pasa es que el sistema de organización de partidos y el sistema de organización camaral hace que tú tengas una brigada parlamentaria donde están todos, sean hombres o mujeres, oficialistas y opositores. Esa es una estructura departamental. Hay bancadas de cada partido donde también son mixtos, están hombres y están mujeres. No hay bancada indígena, no hay bancada de mujeres, no hay bancada de hombres, no hay bancada de cooperativistas, no hay bancada de transportistas, todas son o bancadas de los partidos. Pero no comparas mujeres con transportistas. No, pero es que no hay bancadas. Bueno, pero ¿por qué no la hay? Porque no hay, no está reconocida esa estructura. ¿Cuál es la crítica que tienes a las mujeres de tu partido en la Cámara de Diputados? Mira, no, hasta ahora en estos temas de las luchas de las mujeres no tengo críticas. Todas han votado, es más, compañeros hombres han votado. ¿Cuál es la crítica y cuál es la visión que tienes de Álvaro García Linera como desde una mirada feminista, desde una mirada de la cuestión de la masculinidad? ¿Cómo ves a Álvaro García Linera? Yo veo un Álvaro que ha avanzado al lado nuestro en varias conquistas, pero que le falta mucho porque obviamente esta problemática en la que nosotras estamos todos los días, no solo en la vivencia personal, sino en lucha de años, no es algo que se pueda trasladar por osmosis, es parte también de un aprendizaje. Pero en todas las... ¿Qué críticas tienes para Álvaro? ¿En términos de qué? ¿Del aborto? ¿En términos de su relación con las mujeres? No, Álvaro nos escucha nuestras posiciones, nos respalda. Como vicepresidente te estoy hablando... Como vicepresidente, nos interesa si tiene perro o no tiene perro. No, yo no sé. Sino eso. Como vicepresidente. Sí, nos está respaldando en todas nuestras luchas y en todas nuestras conquistas el vicepresidente. ¿Y qué crítica tienes? Que podríamos aprovechar mejor las mujeres, esa su condición de intelectual internacionalista inclusive, como para que pueda promover estas luchas nuestras profundizarlas en términos discursivos. Él no quiere que nadie más piense. Él quiere ser el único pensante. Cuando hace sus foros de pensamiento mundial, nunca, nunca ha estado una mujer boliviana a su lado, ni siquiera una de su partido, para comentar a Tony Negri, o para comentar a Miquel Hart, como que él es el único pensante. Ya, pero es que no hay más que un vicepresidente, pues, en Bolivia, María, no hay dos, no hay tres, no hay una mujer vicepresidenta. Esos eventos se arman en función de que él es el vicepresidente, y la gente lo eligió para ser vicepresidente. No seas tan radical. Bueno, estamos escuchando a Susana Rivera. Susana, yo, en serio, que considero que el MAS es una tiene un disfraz popular y tiene una estructura interna de la derecha que favorece a la derecha en el país. Quisiera que me digas cuál es la diferencia ideológica, política, concreta entre la derecha y la izquierda, porque yo los veo demasiado parecidos, por eso se odian, y muy funcionales unos a otros. Y luego quedamos la gente del medio como un sándwich, y cada vez somos más. Yo no estuve en la marcha de ayer, porque no voy a ir con Samuel Doria Medina a ninguna parte. pero no creo que el presidente Evo Morales deba reelegirse y creo que su proyecto está agotado, porque no lo veo diferenciarse de la derecha. Uy, sería bastante largo. Pero dale unos cuantos puntos. Lo que pasa es que nosotros tenemos, además de las bases teóricas, que la gente las conoce, que somos antiimperialistas, que somos anticolonialistas, hay un centro para nosotros, que es la igualdad y la redistribución y el acceso a derechos. Si no fuéramos nosotros, no hubiéramos logrado una ley de identidad de género. Eso no lo hubiera hecho la derecha jamás. ¿Por qué no le interesa? Vos me preguntás y no me dejas hablar. Ya, dale, dale. No lo hubiera hecho nunca, porque las minorías no les interesan, porque las particularidades no les interesan, porque les interesan solamente sus bolsillos y sus negocios. ¿Quiénes son? Pero déjame un ratito, déjame un ratito terminar. ¿Quiénes son los abanderados de la derecha, ahora todos unidas, por lo tanto hay que decir la derecha nomás, ya no hay facciones entre ellos, no hay los más radicales ni los menos, todos están en la misma bolsa? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Son los que han otorgado derechos a alguien? No, son los que han desfalcado este país, son los que aceptaban todas las órdenes de Estados Unidos. Jamás pensaron en que una señora en una comunidad tenía que caminar 10 kilómetros para ir a traer agua, para cocinar para su familia. ¿Les interesaba que la gente tenga acceso al agua? ¿Les interesaba que la gente tenga luz? Susana, es que yo te digo una cosa, ¿no? Esa mirada tan primaria no les sirve a ustedes. Yo no voy a ser una defensora de la derecha, pero la derecha hizo la ley INRA y declaró las TCOs. ¿Cómo que la derecha hizo la ley de participación? Pero las marchas han hecho, yo he estado en esa marcha. La ley de participación popular. No, espera. Claro, ya, pero espera. La derecha hizo la ley de participación popular. La derecha fue la que incorporó la ley de cuotas en la participación política, que ustedes solo han profundizado en la misma lógica. La derecha... No, ¿cómo que profundizar? Un ratito, ahí ustedes sí. Ustedes han profundizado en la misma lógica. No. Que no es una lógica que a mí me basta. No, luego, pero, la derecha, o sea, promulgó que los presidentes la ley contra la violencia intrafamiliar, no, que ustedes han profundizado. No, pero a ver, escúchame pues una cosa. No puedes poner a todos en la misma bolsa. ¿Cómo me vas a decir que es igual la ley nuestra de participación política con la de cuotas? La cuota era ya, les doy un pedacito y dejen de fregar. Nosotros hemos hecho una ley con un montón de controles cruzados, donde no solamente hay paridad, sino que hay alternancia. Oye, o queremos entonces un país donde solamente presidentas sean mujeres, donde solamente vicepresidentas sean mujeres, gobernadoras sean mujeres, diputadas sean mujeres, y ya los hombres no existan. Yo quiero una representación política que no funcione como una cuota biológica. Yo quiero mujeres en el Parlamento que representen a las mujeres porque se han pensado como mujeres. Lo mismo que en el caso indígena. Víctor Hugo Cárdenas era un indígena en función de una estructura blancoide oligárquica de Sánchez de Lozada. Y sigue así hasta hoy. Y las mujeres de hoy son mujeres en función de una estructura patriarcal y machista. Son paralelas. ¿Por qué? Porque solo funciona el dato biológico. Es mujer, punto. Ay, no, María, entonces, ¿y yo entonces? Si tienes un montón de mujeres machistas acá en la Cámara. ¿Y entonces yo para qué sirvo? Si yo estoy acá... No sé, ¿para qué yo no estoy acá por cuota. Yo no estoy aquí por una cuota. Yo vine aquí, y la gente sabe, y si averiguas en mi departamento, por una trayectoria de lucha. Toda mi campaña era puro letreros morados por más derechos para las mujeres. Por eso la gente votó por mí. Yo soy del MAS, soy diputada plurinacional del MAS por el BENI, pero no entré por una cuota al sorteo, porque era igual yo que cualquier otra. Pero no, muchas, señora. Muchas de tus colegas que están a tu lado son así. Y es más, se ha usado a X mujer para suplantar a Y mujer, que es más conflictiva, más jodida y que mejor no la tenemos. Mira lo que se hizo con Rebeca Delgado. Yo no soy fan de Rebeca Delgado. ¿Pero qué se hizo con Rebeca Delgado? ¿Por bocona? ¿Por pensante? ¿Por rebelde? Se la eliminó. No se la ha matado, pero se la ha matado política y civilmente. A ver, no me gusta hablar de otras mujeres, ¿sí? No sé cuáles son las características personales de ellas. pero yo soy respondona y a mí nadie me ha eliminado. Yo he tenido discusiones terribles con mi colega, compañero ministro de la cartera de justicia, precisamente por estos temas del aborto, y a mí nadie me ha eliminado. O sea, yo no sé si la eliminación... Porque tú eres una figura fuerte. Yo no sé si ella se autoeliminó cambiándose de bando. Pero, está tu solidaridad? Pero, ¿cuál es tu análisis de lo que pasó con ella? Yo no me iría, como vos acabas de confesar, jamás con Samuel Doria Medina, con Carlos Mesa, con Rubén Costa, jamás. Mira, discúlpame. Jamás. Las luchas que yo he sostenido a lo largo de mi vida, no solamente para los pueblos indígenas, sino fundamentalmente para las mujeres, Rebeca, las voy a hacer desde la izquierda. ¿Qué pasó con Rebeca Delgado en la Cámara de Diputados? ¿Yo qué voy a saber qué pasó? Pero esto es lavarte las manos, pues. ¿Pero cómo lavarme las manos? ¿Yo qué voy a saber? Tú te estás lavando las manos de una cosa que pasó en tus narices y en tu partido, una compañera del partido. Porque para haber sido presidenta de la Cámara de Diputados, no era pues la compañera... Pero vos estás dando vuelta a todo. Rebeca Delgado se fue a la derecha. ¿Con quién trabaja la Delgado? La Delgado trabaja con el alcalde Leyes, que era el que pateaba campesinos en la plaza de Cochabamba. Y mucho antes de eso, ¿qué pasó? ¿Yo qué voy a saber qué pasó? Yo te estoy hablando de lo que conozco y de lo que conoce todo el país. ¿Qué pasó con Rebeca Delgado? ¿Qué pasó con Sergio Almaraz? Que pasaron muchas cosas, hermana, con compañeros de ustedes. No, que y tú quieres mirar para otro lado, mira para otro lado. No estoy mirando para otro lado. Te estoy diciendo que las luchas son ideológicas, que las luchas son progresivas y que las luchas son desde la convicción profunda de cada quien. Y mis luchas siempre van a estar al lado de la izquierda. Yo no me voy a cambiar de bando por utilitarismo, por pragmatismo, o por un cargo. De la izquierda o por es un muy cargo. Vaga. ¿Cómo va a ser muy vaga? ¿Qué es la izquierda? Pero yo te estoy hablando de que mi convicción es por otorgar más derechos, por redistribución del ingreso, por soberanía en las decisiones de este país, ¿sí? Esas son mis convicciones profundas. Ahora, Susana, entraremos a esto. Otorgar más derechos. Ley 348 tiene hartos errores. Lo he pedido, ya solo falta que me arrodille, porque ustedes quieren que la gente se humille. Tiene hartos errores esa ley. No te desespera a ti que tenga muchos errores, pero que además no se esté cumpliendo, no se está cumpliendo. A ti te basta con estar en la discusión de una ley sin escuchar a la gente, promulgarla con errores y que no se cumpla. ¿Cómo te sientes como diputada respecto de eso? Bueno, yo no apruebo leyes sin escuchar a la gente, pero avanzamos de manera progresiva. Es más, ahora que estoy en esta comisión, al año no sabemos dónde estaremos, hemos organizado una investigación como una auditoría jurídica en tres casos paradigmáticos para establecer desde la comisión qué exactamente es lo que está pasando, no solo con la ley 348, sino y fundamentalmente cómo está operando todo el sistema. Esa auditoría jurídica la he pedido yo a Manuel Canelas. Manuel Canelas te la ha transmitido a ti y ustedes lo están haciendo. Es uno de los casos de Isabel Pilco. Sí. Un feminicida que está hoy libre. Sí. ¿Cuándo va a salir esa auditoría? Vamos a terminar a fin de mes y la primera semana de octubre, de noviembre, vamos a preparar los informes en la comisión. Es bastante la información, porque una auditoría jurídica no es solamente lo que nos manda el Ministerio Público como respuesta. Es auditoría, pues, ¿no? Se está viendo desde cómo se hizo la denuncia, quién aportó qué, quién hizo lo que tenía que hacer y quién no hizo lo que no tenía que hacer. La primera semana de diciembre haremos ya las minutas de comunicación, que ya son recomendaciones para cada uno de los actores de qué es lo que no están cumpliendo. Y, por supuesto, eso ya también puede generar algún tipo de responsabilidad. No se ha terminado de revisar todavía la documentación. Esto da todavía para analizar. Pero, ¿a qué me iba con lo de la auditoría? En mi caso como abogada y la comisión, lo que tiene que identificar es, con una mirada ya nuestra, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Porque se dice también de manera muy fácil, no sirve la ley, pero yo quiero saber dónde. No. Nosotros tenemos un listado de errores. ¿Dónde no sirve? Nosotros pedimos audiencia con tu comisión y no estabas. Estabas en otra cosa, no importa, en fin, entendemos. Pero nosotros nos encantaría venir y explicarte. es aquí, es aquí, es aquí. Atendemos 2,000 mujeres al año, no 5,000, no 10,000, porque no nos da el cuero. 2,000 en Santa Cruz y 2,000 en La Paz. O sea que tenemos dos visiones diferentes. Y de los tres casos que ustedes están auditando, dos los hemos presentado nosotras. Entonces, nosotras nos encantaría reunirnos contigo, que venga el equipo técnico y te diga, ya, señora pero, diputada, es aquí, ya. No para que hagan lo que queremos, para que escuches. Ya, pero espérate, yo planteaba la siguiente metodología, porque hay una serie de instituciones, no solo ustedes, que monitorean la aplicación de la 348. Pero esas instituciones, hermana, lo hacen desde sus ONGs allá ya, arriba, pues, espérame, sin atender caso por caso. Por eso, es pero espérame, mujer. Pues, pero espérame, lo que dale, te quiero dale. Decir es que nos dejen terminar la auditoría, porque la auditoría nos muestra el comportamiento con prueba de lo que se está haciendo en estos casos. Cuando terminemos la auditoría, antes de hacer las minutas de comunicación, nos reunimos con ustedes, porque lo que no queremos es contaminar nuestra auditoría entiendo, con una opinión, porque ahorita si yo te escucho, lo que vos haces todos los días, yo ya voy a estar condicionada a que por ahí la auditoría no va a ser objetiva. Para señalarte, es que va más allá de la auditoría, para señalarte uno de los graves errores, en Bolivia no hay un baremo para establecer los certificados médicos forenses. Los hombres, la policía tiene la convicción de que la ley 348 es indistinta, que no favorece solo a las mujeres, cuando debe decir en su enunciado que es una ley, bueno, eso ya solo hemos corregido, para las mujeres. Ya, eso ya hemos corregido. Y cuando un hombre va a quejarse de violencia machista a la, al IDIF, al Instituto de Investigaciones Forenses, los forenses le dan unos certificados sumamente exagerados, maximizan. Y en muchos casos es en defensa propia. Cuando una mujer va a pedir un certificado forense, el forense minimiza esa cosa. Por eso es que tú tienes muertas por feminicidio que han ido hasta 8 veces a denunciar violencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No hay un baremo. Entonces, no le puedes decir al forense, exageró, minimizó, porque no hay baremo, no hay parámetro. Ah, pero una cosa, mira, hemos corregido mucho de la 348 en el Código del Sistema Penal. De las cositas así rápidas, porque no vamos a discutir todo el código aquí, una de las novedades es que hemos incorporado las medidas de protección a las mujeres desde la primera audiencia. Porque resulta que, ¿qué es lo que vemos todos los días, a ver, hasta en la televisión o en la radio? La mujer va y lo denuncia, y hasta que a alguien se le ocurra iniciar el proceso, la mujer ya está muerta, porque viene el tipo y por venganza ya la mata. Le estoy apuntando un caso extremo. Entonces, lo que hemos hecho es establecer en el Código del Sistema Penal medidas de protección. Es decir, a la primera denuncia, inmediatamente antes de la audiencia cautelar, antes incluso de la etapa preparatoria, que es toda la fase de investigación que se tiene que hacer, que se impongan las medidas de protección. Esas medidas de protección pasan por prohibiciones de acercarse a la víctima, acercarse a los hijos, circular el colegio, quitarle papeles, o que ella tenga que salir de la casa. ¿Por qué va a tener que salir de la casa la mujer? Que se salga el agresor, en todo caso. Entonces, yo siempre convoco a que... Hay otro problema ahí que no quiero dejar de pasarlo diciéndotelo. Por ejemplo, una mujer denuncia violencia machista y la tenencia de las guaguas es otro proceso. Y no sirve como precedente o antecedente que el hombre ha ejercido violencia machista. No, ¿qué significa eso? Que el hombre, a través de las guaguas, va a seguir ejerciendo violencia, chantaje, etcétera. Sí, eso lo hemos resuelto aquí en el Código del Sistema Penal. Por eso te digo, es muy importante este código para las mujeres. Debieran estar todas ayudándome a que lo saquemos adelante, ¿no? Y claro, también recomendándome cuando se detecta alguna imprecisión, porque para eso es también. Pero hay muchas novedades y, por ejemplo, en este código hay una doble jurisdicción. No solo hay medidas de protección, no solamente hay sanciones drásticas, sino que hay una doble jurisdicción. ¿Eso qué quiere decir? Que si una mujer interpone una acción penal vinculada a cualquier infracción penal por hecho de violencia, en el mismo juicio se resuelven todas las cuestiones. Se resuelven los hijos, se resuelven los bienes, se resuelve todo, porque resulta que gana el juicio aquí, si es que llega a juicio, porque así es ahorita, y después tiene que ir al de la familia para resolver lo de los hijos, ¿no es cierto? Y probablemente otro proceso, y probablemente tengan que ir a otro proceso cuando tenga que establecer bienes. Por eso nosotros bienes. Optamos por divorcio, porque el divorcio sí que resuelve claro. todo en uno. Uh-huh. Bueno, Susana, cerraremos esta barricada. Te agradezco muchísimo haberme recibido. ¿Crees tú en ese conceptillo de feminización de la política? No. ¿Por qué? Porque, mira, te voy a decir así con la mayor honestidad, ahora que entre que nos hemos calmado, nos hemos gritado, nos hemos dicho de todo. Tampoco tanto. yo estoy un poco reñida y para eso ya me sirven los años, la edad que tengo, como para decir las cosas con bastante claridad. Estoy un poco reñida con esos conceptos que han sido apropiados por los colectivos de las feministas huedengeras, ¿sí? Ese feminismo cómodo del escritorio con un financiamiento que no las hace ni transpirar y que a lo que se dedican es a talleres o a las carreras de la calle, ¿no? Con el color de moda. Yo no creo que eso vaya a ayudarnos ni a profundizar derechos, que es la causa por la que yo hago política hace muchísimos años. Tampoco nos va a ayudar a cambiar esta sociedad patriarcal a la que todavía le falta muchísimo. No nos va a ayudar tampoco a cambiar estos valores ni de la sociedad ni de los políticos. Yo creo en el feminismo como una lucha cotidiana que no tiene que estar solamente en la política, no tiene que estar solamente en el colegio. Creo en el feminismo de activismo, en lo que hacen ustedes, aunque muchas cosas no comparta porque son extremadamente radicales, pero tampoco ese feminismo del ONGismo, que yo no creo que le haya aportado mucho a este país. Pregunta de Yapa, ¿por qué le falló tanto el MAS, y tú estabas ahí de comandanta, en la elección del defensor del pueblo? Y no lo digo porque yo hubiera querido ser, que yo me presenté porque yo quería ser, por supuesto, pero yo sabía, no soy pues ilusa, no estoy en el kinder, yo sabía que ustedes me iban a vetar con cualquier pretexto y de manera muy mañuda, pero que le iban a fallar al país eligiendo un mediocre, un títere, un hombre incapaz al punto más extremo. ¿Por qué has hecho eso? Ay, no seas tan... Y cuando había 170 infelices que querían postular, cualquiera era mejor. Mira, yo ¿qué pasó ahí? ¿Cuál fue la llamada? ¿Cuál fue la presión? ¿Por qué le tuvieron tanto miedo a una institución que el país necesita? No seas tan radical. Tiene sus méritos el señor, ahí está su currículum, su trayectoria. Estaba entre los 10 más puntuados. Él está desgastándola al gobierno, por si acaso. Es que él no es del gobierno, es defensor del pueblo. Es un super... Ya, escúchame una cosa. Somos una asamblea con no solamente una diputada. Pero tú eras presidenta de la comisión y tú filtraste los nombres. No, espérate, no me achaques a mí, ¿de dónde? Comisión mixta es, yo soy diputada nomás. Pero tú estabas comandando la comisión de revisión de los expedientes. No. Eran varios, estaba el senador Barón, no estaba yo. Escúchame una cosa, en términos así de figuras que se presentaron, estaba este, el que ganó, el señor Tezanos, y también estaba la doctora Mónica Bahía. Que además a mí me encanta porque es una... ONGera. Bueno, será ONGera, pero es una mujer preparada, es una mujer que todos los días está en la lucha, que todos los días está estudiando jurídicamente cómo mejorar las cosas. Pero a mí ustedes me vetaron mañudamente. No, ¿qué sí vetamos? Que lo hicieron. Ya sí ni que me lo acuerdo hicieron. Que no presentaste. Nada, porque yo vi en la comisión, porque es una jodida, yo vi cómo el uno corregía, el otro no sé qué, ustedes hicieron chanchullo. Y la tarrearon. O sea, ustedes no me han debilitado a mí, han debilitado al gobierno. No, pero yo no me acuerdo. A la ya, Cámara de Diputados. ¿Por qué vos no pasaste a las etapas? Porque, ¿sabes qué? Hubo yo no me acuerdo de tu caso, pero sí me acuerdo, por ejemplo, el de John Arambia, que yo personalmente lo revisé muchas veces, porque decía, no puede ser que le falte un papel sonso. porque hay en todos los procesos hay el cumple, no cumple, ese que va al principio. Pero ustedes le pidieron, le permitieron a mucha gente corregir sus carpetas. No es verdad, las etapas precluyen. No. Ustedes llamaron a un montón de gente, presentar no sé cuántos. No. Pero bueno, ¿aceptas que la aterraron o no? No. La sociedad juzgará a ese ciudadano por su desempeño. Ustedes son responsables de eso, pues, Susana. Nosotros hemos seleccionado cumpliendo un reglamento. No podemos vivir en la anarquía que vos quisieras siempre. No es que yo quisiera. Tenemos un reglamento que cumplir. No cumplimos el reglamento, nos puede denunciar, incluso hacer proceso cualquier ciudadano. El cumple no cumple primero, después viene la entrevista. Según tú, no se equivocaron. No, pues no me hagas esa pregunta. El señor recién tiene un año ahí de defensor. Veremos cómo le va el saldo de la gestión. Si es que termina. Ay, no seas así. La dejamos ahí. Te agradezco mucho por este espacio. No, yo también te agradezco, pero déjame decir unas cositas. Hoy es el Día de la Mujer. Yo, la verdad, tengo mucho para festejar. La Bolivia de hoy, a mis 45 años, no es la Bolivia que había cuando yo tenía 21. Espero que la Bolivia de aquí a no un largo tiempo siga profundizando la democracia, que la democracia no es solamente ir a votar, la democracia es todos los días la lucha por cambiar la sociedad, para ser una sociedad de iguales. Yo no quiero un mundo solo de mujeres, quiero un mundo de ambos sexos, donde todos tengamos libertades y donde todos podamos, en el marco del respeto, por supuesto, no vivir en anarquía, en el marco del respeto, profundizar los valores. Yo ando realmente muy preocupada con los antivalores que la sociedad va generando, con la cosificación de la mujer, que en vez de que la disminuyamos cada día la empeoramos, donde ahora la lucha de los derechos de las mujeres se convierte en una carrera pedestre. O sea, a mí me preocupan esos mensajes que no son, a mi criterio, los ideales, aunque concentren muchas señoritas, no son los que nos van a ayudar o los que van a contribuir a que las mujeres se respeten, a que las mujeres se autovaloren en primer lugar y en segundo lugar para que construyamos una sociedad de respeto mutuo. No lo creo. O sea, yo no puedo creer que ponerse una polera rosada, correr en una carrera una vez al año, vaya a cambiar nada de las estadísticas dramáticas que se están conociendo últimamente de la sumisión y de las relaciones de dominación entre chicos adolescentes. Eso me preocupa muchísimo. Todos los días hablamos de los feminicidios, de las cosas dramáticas, de las violencias. Estamos trabajando en el Código del Sistema Penal para mejorar esos defectos de algunas normas, pero esta norma, si no hay un abordaje integral de lo que está pasando en la sociedad, va a continuar siendo dramático. Me enferma ver la televisión y ver señoritas espectacularmente hermosas, pero que no me proyectan ningún respeto, ni en términos intelectuales, ni en términos personales, obviamente guardando las distancias. Hay chicas hermosas que no tienen por qué ser burras, pero los antivalores vale más la pinta que la capacidad, esas cosas que creíamos en determinado momento de nuestra lucha que estábamos venciendo, creo que es un retroceso y es algo en lo que debemos trabajar. Esto no ha sido una entrevista, ha sido una barricada. ¡Cumbia diabólica!